En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición del Elche en Punta, estrenamos semana, lunes 11 de septiembre de 2023. Como siempre, estamos encantados de saludarte aquí en la Radio del Deporte, en Teleelche Radio Marca, en Teleelche Televisión y desde cualquier parte del mundo en teleelche.es, en nuestro portal multimedia, en nuestra app o desde cualquier otro dispositivo. Porque hablamos del Elche Club de Fútbol que resiste y se trae un punto de Pucela. Un reparto de puntos que no saca de pobre a ninguno de los dos. Y que hace que los blanquiverdes se alejen todavía más de la cabeza. Siguen más cerca de la zona de descenso que la zona de ascenso. Porque ahí hay auténticos bólidos como el Zaragoza de Escrivá, que calca los números del Elche de los récords con 5 partidos y 5 victorias. Español, Leganés, marchan también muy fuertes. Por cierto, el Leganés será el próximo rival de los franjiverdes. Pues en Valladolid el Elche no aprovechó el ambiente enrarecido y de pitos de su afición contra jugadores, sobre todo técnico y también presidente. Valladolid se adelantó con un gol, un cabezazo de Enríquez, mientras que Mario Gaspar fue expulsado en los primeros compases de la segunda parte. El Elche, con uno menos y perdiendo, al menos rescató un punto con el gol de Sergio León, que pidió perdón y fue aplaudido por la que fue su afición hasta hace unos días. Reconocía el delantero franjiverde que fue un gol importante. Sí, era un momento difícil, ¿no? Porque al final Llevo entrando dos partidos y al poco de entrar nos expulsan a uno. Yo no sé si soy el gafe yo, pero bueno, al final sabíamos que era casi un punto muy valioso, ¿no? Porque no estábamos jugando mucho los dos, que bueno, no hemos arrancado como mejor queremos ninguno de los dos equipos y bueno, al final un punto pues fuera de casa en el campo de aquí de Real Valladolid, pues yo creo que es buen punto, ¿no? Con uno menos toda la segunda parte y bueno. Hemos intentado ya por el partido, pero era difícil. Es evidente que el punto le sabe mejor al Elche que al Valladolid. Tras el gol de Gustavo Enrique, con 1-0 el Valladolid y con un hombre más, no supo ganarle al conjunto ilicitano, que sigue con una falta evidente de gol, que le condena. Y con 4 goles en 5 partidos, con esa media, es imposible luchar por algo más que no sea la permanencia. Becasés se reconocía que fue una oportunidad perdida. Por el desarrollo del comienzo, no por la situación. Yo en eso no participo, no creo que sea determinante. Me parece que es lo que te dije en la semana, son 11 contra 11 y la predisposición nuestra era de protagonizar y de estar más cerca al arco rival, de tener la pelota y de sentirnos muy bien. Por esa situación, sí, después por estos detalles que te manifiesto, en definitiva también terminan incidiendo en el resultado. Así que hacemos mucho esfuerzo para un premio tan incompleto, porque podemos pensar que en todos los partidos sumamos, pero realmente creo que por el despliegue que armamos y por el esfuerzo que hacen los chicos no retribuye en el resultado, porque evidentemente debemos madurar en este tipo de acciones que hacen que hoy no podamos tener una felicidad plena, ¿no? Pues analizaremos el partido de ayer, la trayectoria de los 5 partidos y la gran pregunta que yo me hago y que me imagino que muchos aficionados se hacen. ¿Hay equipo para verdaderamente luchar por estar arriba, para ser un candidato al ascenso? Bueno, será una pregunta que seguramente no tenga respuesta hasta que vayan pasando más partidos, pero sí lo vamos a poner encima de la mesa hoy lunes en la tertulia.

Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a empezar ya nuestra tertulia, aunque en este programa las tertulias las empezamos ya cuando empieza la publicidad y ya ahí vamos calentando, ya así es como los futbolistas. Ahora ya empieza el partido. Minuto uno. Miguel Ángel Moya, muy buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. José Antonio González, buenas tardes. Hola, Paco, muy buenas tardes. Porque, bueno, hay mucho que analizar. Primero, me gustaría saber vuestra impresión de lo que visteis ayer, del partido Valladolid-Elche, si consideráis que el empate es justo, si el empate es un buen resultado, viéndolo visto, si no es un buen resultado. ¿Qué opinión tenéis? Miguel Ángel, arranca. Pues por tramos, una media hora muy aceptable, tirando a muy buena del Elche. Creo que la verdad es que el equipo ilicitano en esa primera media hora de dominio arrollador y con un escenario con muchas dudas y con mucho nerviosismo del equipo vallisoletano, yo creo que el Elche pues tenía que haber sido y debe ser mucho más contundente de lo que es, llevarse un resultado incluso de 0-1, 0-2, que hubiera incluso sido muy beneficioso y hubiera aún puesto más nervioso al feudo local. Sin embargo, volvemos a lo que está pasando en este mes de competición, Paco. Tiene una alarmante falta de gol. Y en la primera o segunda ocasión de gol en un córner, además que ya estábamos avisados, bueno, pues Gustavo Henríquez nos marca un 1-0, además un remate dentro del área pequeña, que no, para mí no tiene que, nunca que pasar. Y bueno, pues cambia un poco el escenario del partido y un segundo tramo de primera parte, Paco, que al final el Valladolid se viene arriba. Y además lo que más me preocupa como aficionado, ese desánimo y esa venirme abajo. No vi al jugador del Elche que cuando le marcan el 1-0 se viene enseguida abajo y no ves además jugadores con jerarquía, que animen, que aplaudan, que animen, que miren a los ojos a los jugadores y que venga, esto lo vamos a sacar, solamente es un 1-0. Sin embargo, vi ya un segundo tramo de primera parte en el que ya el Valladolid se vino arriba y menos mal que pitó la primera parte. Y en un segundo tiempo, Paco, que bueno, pues el Valladolid sigue con su línea, el Elche creo que también va con la intención de marcar. Lo que sucede en el minuto 52 con Mario Gaspar, mi mayor reproche hacia el defensa, porque no puede pasar que en una melee y que pasen ahí mil perrerías y mil cosas te expulsen, y además perdiendo con 1-0. Menos mal que en el 53, creo que en la siguiente jugada, pues Tete Morente pone un balón y Sergio León es lo que tiene, que es un jugador que tiene olfato, que tiene ese colmillo, se adelanta al defensa, nos empata. Y bueno, pues ya justo, pues yo creo que sí, que para los intereses del Elche, yo creo que va a ser justo, insuficiente, porque ya los que tienen claro que van, quieren ascender, los Español, los Leganés, los Zaragozas, ya nos sacan 10 puntos, 8, y es cierto que son solo 5 jornadas, un mes de competición, pero ya son 10 puntos, 9, Paco, y ya quizá nos va a tocar remar para tener un resultado que esperemos sea de promoción o de ascenso. José Antonio, tu impresión. Un partido con luces y sombra en la línea de lo que hemos visto en las 4 anteriores jornadas. Yo creo que fue un partido bastante igualado. Me da la sensación de que el Elche dejó escapar una oportunidad de oro para haber asaltado el estadio José Zorrilla por el ambiente que habéis comentado, la afición completamente de uñas con la propiedad, con el consejo de administración e incluso también con su propio entrenador. Un ambiente muy enrarecido que creo que el Elche no lo aprovechó. Yo creo que este partido vuelve a evidenciar lo que hemos visto en el resto de encuentros, que el Elche tiene un problema grave en las dos áreas a la hora de atacar, que lo hemos comentado bastante, pero se ha hablado menos, también un problema grave a la hora de defender, porque es muy difícil dejar la portería a cero, solo lo ha hecho en una jornada, y con la capacidad goleadora que tiene a día de hoy el equipo de Becasese, así es muy difícil ganar partidos porque siempre acabas encajando por X o por Y. Yo creo que el Elche es cierto que dominó el encuentro en cuanto a la posesión en la primera parte, también hay que tener en cuenta que el Valladolid con su técnico creo que de inicio sacó un planteamiento muy ramplón, con 3 defensas y 2 carrileros, y a partir de ahí el Elche sí, tuvo la posesión, pero creo que las mejores oportunidades las tuvo el Valladolid sin hacer demasiado. Es que yo creo que ayer vimos un partido entre dos equipos recién descendidos, cuyo objetivo debe ser estar en la parte alta, pelear por el ascenso, pero creo que los dos están muy lejos de su mejor versión. Es cierto que el Valladolid aprovecha una acción a balón parado para adelantarse en el marcador. Luego me llama mucho la atención otra vez que el equipo anímicamente se viene abajo con ese 1-0, y yo creo que el punto tenemos que darlo por muy bueno, porque tal y como pintaba la segunda parte, lo más normal es que el Elche hubiera perdido el partido, porque el Valladolid, sin hacer tampoco demasiado, ya con un futbolista más, creo que tuvo las mejores ocasiones del encuentro en esa segunda mitad. Por ejemplo, recuerdo una de Cedric, que era más difícil tirarla fuera que entre los tres palos, y por ejemplo, hay que recordar también que el propio Iván Sánchez sí consiguió ese segundo gol, aunque creo que está bien anulado por ese fuera de juego posicional. A partir de ahí, creo que al equipo le queda todavía mucho trabajo por delante para mejorar. El punto es bueno, pero como digo, se perdió una buena oportunidad de haber sumado los tres. Y luego mención especial también para el mal arbitraje, Paco, porque el andaluz Quintero González, la verdad es que bajo mi punto de vista estuvo horrible. Es cierto que Mario Gaspar está muy bien expulsado a instancias del VAR por ese codazo, algo incomprensible en un jugador que tiene más de 300 partidos en primera división, pero luego también es cierto que a Marcos André, el delantero del Valladolid, le perdona la expulsión en la segunda mitad y le perdona también la primera amarilla en la primera. Así que el árbitro bastante mal, aunque bueno, no es excusa, pero sí que lastró al Elche en la segunda parte, porque las fuerzas, al menos en cuanto a cantidad de jugadores, se debería haber nivelado. Sí, porque el Valladolid hace la segunda parte que hace metiendo al Elche en su área porque tiene un hombre más, y no dudo mucho que lo hubiera hecho. Tres nombres propios, uno lo habéis mencionado, el de Mario Gaspar, lo reconocía en la sala de prensa muy apesadumbrado Sebastián Becasese, decía: Mario Gaspar es un muy buen tío, pero es un error imperdonable, es un error que con su enorme experiencia y su bagaje no puede cometer, porque claro, deja al equipo con uno menos, perdiendo 1-0 en Valladolid, con un Elche que no está para tirar cohetes, y la verdad es que le hace un flaco favor. Entonces tú tienes que templar los nervios, o sea, a ti no vale que te busquen las cosquillas, que tú eres Mario Gaspar y tienes 32 años y ya las has pasado de todos los colores y en equipos como el Villarreal con un alto nivel, claro. Luego, otro nombre propio, Borja Garcés, nos quedamos con ganas de ver más. Es una mala suerte su lesión y ahora hay que rezar porque se quede en un susto y que no sea una rotura fibrilar, porque si no va a estar 3 semanas apartado, entre que coge el ritmo y tal, lo pierdes un mes. Y luego el de Sergio León, para mí es la buena noticia. Me sorprendió que no fuese titular, pero está claro, tú lo decías, Miguel Ángel, es un goleador y se nota, aunque tenga 34 años, o sea, el que tiene el olfato lo tiene, y cómo busca ese balón, cómo sabe dónde va a llegar ese balón, cómo de manera sorprendente le gana la partida al defensa y sobre todo al portero, que mide fatal, y eso que le sacaba una cabeza. Y bueno, ahí hay goleador. Y luego la segunda que tiene, que es un disparo que no es demasiado fácil, ingresa en el área y bueno, se saca un disparo potente que pudo ser incluso el 1-2. Quiero decir que para mí esa es la buena noticia. Pero la pregunta es, ¿con esta plantilla tenemos suficiente como para de verdad creernos que el Elche tiene potencial para ser un aspirante al ascenso? Por presupuesto sí, pero después del cambio de futbolistas con la no renovación por diversos motivos de Omar Mascarell, de Gumbau, la salida de, por supuesto, Lucas Boyé, Pere Milla, Ezequiel Ponce, ese 11 que tenía definido Becasese la temporada en el tramo final de la temporada pasada y que se le rompe, ¿pensáis que el Elche es una cuestión de que vaya cogiendo la forma, de que vayan asimilando los que han llegado el método de Becasese, o entendéis que está muy justito el que el Elche pueda estar arriba? ¿Qué os parece? A mí, por mucho que me duela, Paco, creo que es actualmente con la plantilla actual que tiene el Elche, para mí es, no vamos a tener problemas en los 50 puntos, pero ni de largo somos aspirantes a ni siquiera al sexto puesto. Lo ha comentado José Antonio y creo que es de todos conocido, nos falta contundencia en ambas áreas. Nos marcan en casi todos los partidos. Si os dais cuenta, 5 partidos de liga nos han encajado en 4. Y qué casualidad, en la que no encajamos, ganamos el partido. Es decir, aquí estos son habas contadas, el fútbol está inventado. Y en una segunda división, además, tan competitiva, portería 0, Paco, y evidentemente alguna vamos a tener. Pero es que además no tenemos, es decir, no podemos ahora volcar todo el bagaje ofensivo en un señor o en un jugador que evidentemente Sergio León son 34 años lo que tiene, ya no tiene la frescura, ni tiene el arranque, ni tiene pues lo que hace 8 años o 9 cuando estuvo aquí en el Elche, que tiene colmillo y que tiene ese instinto goleador, por supuesto. Pero con los efectivos que tenemos a día de hora, falta calidad para mí, desde mi punto de vista, optar solamente a la promoción. El ascenso lo veo directo, lo veo años luz. sinceramente. José Antonio, ¿tú ves potencial para ser verdaderamente un opositor a estar allá arriba? Bajo mi punto de vista, Paco, creo que el equipo tiene que mejorar muchísimo para meterse en la zona de arriba. Yo quiero los 50 puntos cuanto antes. Creo que el mercado estival ha debilitado muchísimo la plantilla, algo que se podía prever porque vienes de un descenso, pero pienso que al equipo le siguen faltando muchas cosas. Dos de ellas, tiene que mejorar mucho, tanto en ataque como sobre todo incluso en defensa. Ayer, por ver también algunos de los experimentos, entre comillas, que usa Becasés en los encuentros, solo jugó un central puro en el once titular. Pedro Vigas, que creo que tampoco está en un muy buen momento, ¿no? Como el resto del equipo. Y luego utilizas, por ejemplo, a José Salinas como central por delante de otro que sí es natural, como Diego González. El club sigue diciendo que se cuenta con Diego González. Es verdad que ha salido de unas molestias que hicieron que se perdiera los últimos partidos, pero si Diego González no juega ayer, no sé cuándo va a jugar, ¿no? El Elche no tenía prácticamente centrales. Es decir, que son cosas también un poco inexplicables por parte de Becasés, como colocar a Mario Gaspar cuando el Elche tiene el balón en el centro del campo, en esa zona de pivote, ¿no? Es un poco incomprensible, pero más allá de eso, Paco, yo creo que al equipo le falta muchísimo. La realidad es que a día de hoy no le da para ganar los partidos porque tiene muy poquito gol y, como ha dicho Miguel Ángel, casi siempre encaja alguno, así que hay que mejorar. Luego, a los detalles, por poner algo positivo que sí me gustaron, no hemos hablado, por ejemplo, de Nico Castro, que en la primera parte fue el mejor del Elche, está siendo uno de los mejores jugadores en este arranque de temporada. Prácticamente todas las acciones de peligro pasan por él, y luego me gustó mucho que en la segunda parte, el rato que estuvo muy implicado en defensa. Ya el Elche con un futbolista menos, yo lo vi bastante participativo en tareas defensivas, echando un cable a Tete Morente, y creo que Nico Castro es un jugador que va a ir a más seguro, y luego sobre todo echando un ojo al banquillo. Hablamos de las posibilidades que debe tener este Elche de cara a sus aspiraciones en Liga. Yo creo que hay jugadores que tienen que dar pasos al frente para entrar al 11 titular, es decir, jugadores como Lautaro Blanco, Óscar Plano, Sergio León tiene que ser titular, ya lo está demostrando, Cristian Salvador, son futbolistas que tienen que darle un mayor rendimiento al Elche y que tienen que acabar entrando en ese 11 titular. De momento Becasés no tiene 11 titular tipo, y creo que también estaría bien que el técnico encontrara una base para crecer a partir de ahí. Yo creo que los que han venido no es un problema de falta de calidad. Quiero decir, los que han venido son fichajes que conocen bien la segunda división, que han tenido un buen rendimiento y además es lo que pedíamos. El problema es los que se han ido. El problema es que los que se han ido tú no los has repuesto con jugadores de similar potencial o de superior potencial. A ello añadiría, yo lo tengo claro, que la plantilla está incompleta. Porque, por ejemplo, donde se ganan los partidos, en la parte de arriba, no solo has perdido potencial con la salida de los tres delanteros que tenías más importantes, sino además en número. Antes tenías cuatro, ahora tienes tres. A las primeras de cambio se te lesiona Borja Garde, ya te quedas con dos. O sea, es una situación que te demuestra que no has utilizado bien el mercado veraniego. Y no hablo ya, que ya he hablado bastante, de aprovecharlo con tiempo, porque mira que has tenido tiempo desde febrero o marzo, que sabías que estabas en segunda división. Lo has hecho a última hora, deprisa y corriendo. Yo te pregunto, Miguel Ángel, desde la afición, ¿se entiende que el club ha hecho la apuesta que pensabais que se iba a hacer? Porque 19.000 abonados, eso era para después del fracaso del año pasado y el descenso, decir, bueno, vale, sabes que se te puede ir Lucas Boye algún día, pero vamos a apostar de verdad. Y ves que ingresas 15 millones de euros y que no inviertes prácticamente nada. Un ejemplo más de que nos gastamos 350.000 euros en fichajes, por distintos conceptos ingresamos 15 millones de euros. Paco, una temporada más en la que como aficionado observas que la propiedad no apuesta realmente por invertir en un equipo de calidad o por jugadores diferenciales. Es decir, creo que a nivel económico se hace una buena gestión. Creo que el Elche, creo que está, las arcas del Elche están como nunca. No, excelente gestión. Pero si yo en mis años no he conocido yo tampoco una economía tan saneada, que me parece bien. Pero evidentemente nosotros como aficionados y seguidores del Elche, tú lo que quieres es que los mimbres que tengas en el verde pues sean pues los óptimos para poder poner al equipo donde se merece y además donde estamos obligados este año a ser, que es los gallitos de los tres, hemos descendido, estamos obligados, Paco, en mayúsculas, a optar al ascenso sin justificaciones y sin coartadas. Es decir, estamos obligados. Pero te das cuenta que el 31 de agosto, a un día de cerrar el mercado, solamente teníamos a Murat. Es que es inaceptable. Que es inaceptable. Que, además, como tú me lo has dicho, no hay excusa en el sentido de que ya desde hacía muchísimas semanas o meses ya teníamos claro cuál iba a ser el destino de muchos jugadores con el descenso. Con lo cual, la propiedad lo sabe, el cuerpo técnico lo sabía, tanto Mantecón como Óbolo como Barragán lo sabían. Entonces, Paco, ahora estamos recogiendo la mala gestión que se ha hecho para nutrir a un equipo de garantías y, para mí, jugadores diferenciales que hagan que este Elche, pues desde la jornada 1, Paco, es que yo no quiero coartadas ni quiero... Este Elche tiene que aspirar, como está haciendo el Zaragoza y como está haciendo el Español, ascender desde el primer momento y demostrarle al mundo que he descendido. Bueno, pues este año que viene volvemos a subir, pero desde la jornada 1. Pero es que fíjate, Miguel Ángel, esta plantilla te podría valer si de verdad hubieras apostado por un buen central, un buen centrocampista... Dos delanteros de garantías. Dos delanteros, con eso, pero que a última hora todavía se reconozcan. Sí, la gestión hicimos para fichar un banda, pero al final no ha venido el banda. Te falta claramente esas posiciones por reforzar. Esas posiciones era lo que te podía dar el salto de calidad, el estar arriba con el Zaragoza y el Español. Al final, esos jugadores no los tienes, y como no eres bueno defendiendo y arriba no tienes gol, pues vas a estar en la medianía. Es la sensación que me da. Para mí, a lo que está abocado este equipo, por lo menos hasta el 31 de enero, que a lo mejor podamos incorporar pues jugadores al último tramo de temporada, ¿no? Entonces, Paco, a mí me sabe muy mal decir esto y me duele en el alma ver cómo una vez más, pues una temporada más, ves que como aficionado pues no se apuesta por parte de la propiedad por el tema deportivo, sí lo económico, que ya lo esperabas, pero siempre te queda ese puntito de decir, bueno, pues vale, ahora las arcas del club están a tope, bueno, vamos a hacer una apuesta de verdad, por uno o dos buenos defensas de jerarquía, de garantías, un centrocampista polivalente que pueda repartir juego o que tenga cierto bagaje ofensivo para colaborar con la delantera. Y lo que te he comentado antes, que a 31 de agosto solamente tuviéramos un delantero que además veo que no se cuenta con él, porque una vez más se incorpora Garcés y se incorpora Sergio León y Murat sigue siendo el tercer delantero. Pero si lo iban a ceder, cuando tenías a los otros correcto, tres. Correcto. Con lo cual, es que, Paco, ahora estamos recogiendo pues lo que se ha sembrado meses anteriores, que para mí, desgraciadamente, ante tu pregunta de anteriormente, este equipo hasta el 31 de enero, para mí mitad de tabla. Sin embargo, desde todo el entorno del club, escuchas al presidente, escuchas a Óbolo, a Sergio Mantecón, todos hablan de que se ha quedado una plantilla muy competente y que, lógicamente, el único objetivo lucha... Pero, hombre, ¿qué van a decir? No te puedes tirar a la piscina cuando semana tras semana la verdad se ve. Y alguien puede pensar, joder, qué pesimistas son, qué mensaje tan... Ojalá dijéramos otra cosa. Es lo que estamos viendo por las sensaciones que da el equipo. Porque, ojo, a mí el equipo tiene cosas que me gusta. Es un equipo que es protagonista con el balón, le gusta jugar bien al fútbol, a veces demasiado, arriesga desde atrás, que te pone el corazón en un puño. O sea, tiene cosas buenas. La ideología de Becasese me gusta, aunque no me gustan mucho los movimientos que hace de cambiar jugadores de puesto. Pero, claro, te faltan jugadores absolutamente diferenciales. Eso es. Y eso a estas alturas, José Antonio, salvo que nos sorprendan en el césped, va a ser difícil de conseguir. Está claro que el propietario Cristian Bragarnín no ha puesto toda la carne en el asador en el mercado estival. Y yo creo que se ha dejado pasar una oportunidad histórica, porque con ese presupuesto, con la ayuda del descenso, y luego es que te lo dice todo, ¿no? Que vendas de tus cuatro delanteros, vendes a los tres mejores, entiendo que puedas traspasar a Ezequiel Ponce, que Pere Milla se quiera ir y también lo vendas, pero que en la última semana de mercado te quites de encima a Lucas Boyé por 8 millones de euros, cuando sabes que es un jugador que te marca diferencias en cuanto al proyecto, pues ya te lo está diciendo todo. Y hemos hablado mucho de Laura Bragarni, que sí, por supuesto, el propietario nos tiene acostumbrados a que siempre se puede dejar por ahí alguna operación, un poquito más, un poquito menos importante para la recta final del mercado, pero es que lo que ha pasado este año, para mí es para llevarse las manos a la cabeza, Paco, sobre todo porque nos plantamos en el último día de mercado sin delantero, solo con Mourad y haciendo falta unos 5 fichajes para completar la plantilla, y cuando ya se habían jugado 3 o 4 partidos de liga, ¿no? Para mí es sorprendente, y todo esto pues va a pasar factura y está pasando factura, porque estamos viendo cómo jugadores que están llamados a ser importantes, de momento les está costando, ¿no? Pero dicho esto, es lo que hay al final. Yo creo que los números están ahí, son 5 puntos de 15 posibles, eso te lo dice todo, es un bagaje rodaje muy pobre para un equipo que se supone que tiene que estar arriba, y desde luego no es casualidad. Al Elche le cuesta un mundo ganar los partidos, nadie va sobrado en segunda división, pero es que desde luego, hasta que se demuestre lo contrario, pues sigue haciendo falta gol, porque los jugadores que han venido de momento, salvo Sergio León, que ya tiene 34 años, pues no han demostrado grandes cifras en la categoría, y todo eso pues se nota, ¿no, Paco? Entonces vamos a ver si empieza a cambiar un poquito la dinámica, pero no va a ser nada sencillo, porque por ejemplo estamos viendo cómo ahora el próximo domingo viene el Leganés, que está tercero en la tabla, que viene a ganar 4 partidos seguidos sin encajar un solo gol, el Leganés. Así es. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero ojalá el equipo remonte el vuelo. ¿Le puede superar la presión a esta plantilla el que estemos semana tras semana, partido tras partido, con el cántico de aspirante a estar arriba? Que por presupuesto lo es. El jugador que viene al Elche tiene que tener claro, Paco, que se le va a exigir. Y más este año que venimos de descender. Entonces, todo jugador que venga al Elche sabe a qué entidad y cuál es la historia de este club. Con lo cual, en cualquier trabajo, pero en este caso a ellos, tienen que sentir la presión. Pero es que yo creo que esa presión la tienen que dar la vuelta positiva. Uh-huh. Ahora llevamos solamente un mes de competición, 5 jornadas de liga. Pero Paco, quiero pensar cuando a lo mejor estemos ya en enero o febrero, que ya un poco ya estén todos los equipos ya bien definidos y que sepamos el nivel de cada uno, quizá esto se pueda volver insostenible, porque evidentemente, a ver, las expectativas nuestras como aficionados es evidentemente de ascenso, pero como muy bien dice José Antonio, llevamos 1 de cada 3 puntos jugados y aparte las sensaciones no son muy buenas. No marcamos más de un gol por partido. No, ahora mismo menos. Sí que es cierto que generamos mucho y que evidentemente, a ver, la actitud y la predisposición del equipo es muy buena, pero que ojalá, que menos mal, porque evidentemente malo sería que no generáramos, ¿no? Sería ya para echarse las manos a la cabeza. Pero Paco, evidentemente en esta segunda división yo creo que no descubrimos nada, portería cero, y este Elche, bueno, pues como cualquier equipo, alguna tendrá, y bueno, pues un 1-0 puede ser un resultado muy habitual en segunda división, pero son las sensaciones que te da el equipo. Se viene muy abajo anímicamente cuando marcan un gol, no tiene por qué, dependiendo, y da igual el minuto en el que sea, este equipo tiene que ponerse, subirse arriba y buscar líderes, que desde mi punto de vista tampoco los tiene. No, en el campo gol, no. Te das cuenta, miras la cara de los jugadores, miran hacia abajo, ninguno quiere responsabilizarse de nada. Edgar Badía también lleva un mes en el que tiene que mejorar, evidentemente, que es quizá nuestro principal activo, pero lleva un mes. Pero no lo puedes fiar todo al portero, y más cuando se supone que el protagonismo lo vas a tener en el área atacante. Correcto. Con lo cual, Paco, digo que con los mimbres que hay hasta el 31 de enero, que es cuando podemos un poco reforzar y afianzar la plantilla, me duele mucho tener que decir esto, pero es que yo veo un equipo saneado, en el que en principio no creo que tenga problemas para el descenso, que ya para mí son palabras mayores y no quiero ni nombrarlo, pero desgraciadamente este equipo, Paco, cuando vengan realmente los equipos, ten en cuenta que nos hemos enfrentado a 3 que están por detrás nuestro, y tanto Ferrol como Racing, 6º y 8º clasificados, uno nos ganó y el otro, pues haciendo un partido a medio pelo, nos empató, y gracias. Con lo cual, Paco, bueno, pues nos va a tocar pues asimilarlo, interiorizarlo, disfrutar, porque todos somos aficionados del Elche pues cada fin de semana, pero tener claro que este equipo en la actualidad es para una mitad de tabla saneado. Bueno, hay partidos y momentos en los que a lo mejor el futbolista consigue una victoria importante, y el domingo contra el Leganés podría ser, y a lo mejor esa confianza que genera una victoria de ese calado a lo mejor te da, bueno, esa fe que a lo mejor ahora mismo falta, ¿no? El partido del domingo, ojito, que estamos en la jornada 6, pero puede ser un punto de inflexión, ¿no? Va a ser un partido muy interesante, muy importante, Paco, porque es lo que te digo, los datos están ahí. El Club Deportivo Leganés ya lleva varias temporadas consecutivas en segunda división, después de descender. Está ahora mismo colocado tercero en la tabla. Es uno de los pocos que le aguanta ahí el tirón al Zaragoza, que lo ha ganado todo, y al Español, que también va como un tiro. Tiene 12 puntos en el casillero y, como digo, llega en un momento de confianza extraordinario, porque en los últimos 4 partidos ha sumado 4 victorias y, además, ganando con contundencia

solo puede pensar en ganar al tercero de la tabla que lleva, atención, 4 victorias consecutivas, el Leganés. Para ese partido no podrá contar con Mario Gaspar, recupera a Carlos Kler, veremos el alcance de la lesión de Borja Garcés. Una semana en la que asistiremos, me imagino que el miércoles, a la presentación de Sergio Carreira, que ayer fue uno de los debutantes junto a Borja Garcés. Y bueno, pues en el que esperemos que, como digo, la lesión de Borja Garcés se quede en un susto, en una rotura fibrilar, porque si no, 3 semanas no se las quita nadie. Bueno, es momento de marcharnos al Club Deportivo Squash. Ahora tiene una promoción en septiembre que hará mejorar tus hábitos para ponerte en forma, para ser más feliz, para disfrutar de tu salud. Matrícula 0 euros, la ocasión perfecta para empezar a cuidarte o para realizar esa actividad que tantas ganas tienes de probar. En el Club Deportivo Squash, tu centro deportivo en Elche. Esta noche a las 10:15, a todo gol. Os esperamos en Teleelch. Feliz tarde. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.